Preocupación por el perfil desestabilizador que había tomado la huelga por mejoras salariales de los policías de base en Bolivia. Títulos. Los gremios más importantes no adhieren al paro y movilización convocado por Hugo Moyano. Cuestionaron que se decida utilizar las necesidades de todos los trabajadores en búsqueda de un beneficio personal. El líder camionero encabezará el acto a partir de las 14 en Plaza de Mayo y ya comenzaron a concentrarse las primeras columnas de manifestantes. El transporte público funciona con normalidad pese al paro. También está garantizado la atención en bancos, escuelas y hospitales. Sesiona en Mendoza la cumbre social del Mercosur. Más de 800 personas de varios países trabajarán para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los lineamientos de las políticas públicas. La justicia de La Pampa condenó a perpetua al hombre que mató a su mujer tras recibir el beneficio del avenimiento. Marcelo Tomaselli estaba acusado de matar a puñaladas a Carla Figueroa luego de salir de prisión, después de que ella lo perdonara por haberlo violado. Boca recibe esta noche al Corinthians en el partido de ida por la final de la Libertadores. El equipo de la Riviera busca su séptima corona continental, mientras que los brasileños acceden por primera vez a la definición del certamen. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 5 décimos, humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Julián Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Mariel Río, Juan Carlos D'Adamo y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenos días, día asignado ciertamente por el paro general que existe. Vamos a hacer hoy, de todas formas, y te lo cuento, ya te lo dije ayer, vamos a ocuparnos de hacer, de emitir al aire una producción que habíamos preparado sobre los asesinatos de Costic y Santillán, cuyo día lógico era ayer, que se cumplía el aniversario, el discurso de la presidenta abarcó casi todo nuestro programa, y nos interesa. Hacer esa producción, nos interesa que quede en la radio pública que se haya hecho esa producción que nosotros preparamos con mucho esmero, no sé si será tan importante o no, que quede nuestro blog, que quede un registro de esto. Y por eso la vamos a hacer en la segunda media hora de este programa y tal vez con alguna estribación más. Vamos a comenzar, de todas maneras, como es lógico, con lo referente al paro de hoy. Se ha discutido mucho, la discusión a veces se pone muy extrema, no es sencillo equilibrar. Te voy a decir un poco mi parecer, lo que uno piensa y analiza. Primera cuestión, yo creo que todo paro es político y todo paro general también. Por lo tanto, a título personal, como mi individuo, como persona que hace periodismo, jamás me opondría a un paro porque es político. O sea, porque te quedarías en la curiosa situación de oponerte a todos los paros. O sea, yo no me opuse a la marcha federal porque era política, no me opuse a los paros contra Menem porque eran políticos, Tampoco me opongo a este paro porque es político. Sin embargo, me opongo a este paro. Estoy en contra de este paro porque su designio político me parece incorrecto, o algo más. O sea, porque estoy discrepo con la posición política que tiene ese paro, discrepo con la propuesta de crecimiento político que tiene Hugo Moyano, y entonces, aunque el resultado es el mismo, me parece que la forma de plantearlo no. O sea, hay una divergencia, Moyano propone un paro político, y todos los paros generales o con pretensión de generales lo son. Punto. ¿Por qué me parece incorrecto? Porque me parece que a esta altura, que este gobierno, en general, en la situación, con el desarrollo y la trayectoria que ha tenido de tantos años, y la situación económica que actual, no ameritan ese paro. No hay una situación de conflicto con los sectores de los trabajadores que justifique un paro general. No la hubo, y Moyano en esto es corresponsable de no haberlo hecho, no la hubo en los años del kirchnerismo, no la hay, no la hay hoy. Lo que cambió tal vez es el vector, la posición pública de Moyano, que tiene derecho en un sentido amplio a plantearla, pero que uno tiene también sobrado derecho a discrepar. Desde el ángulo de la me parece que el paro de hoy se va a medir, se puede medir en dos aspectos. Uno ya se conoce, uno ya se ve, el otro se verá después. Un aspecto es la capacidad de convocatoria que mostró Moyano, en un sentido, Moyano quiso hacer primero por lo menos un paro de la CGT y casi paralelamente un paro antikirchnerista con mucha ampliación. Y no pudo. O sea, Moyano no pudo, digamos, congregar a la CTA, no pudo congregar a la Federación Agraria, no pudo congregar a muchos sindicatos que andaban ahí vacilantes, hay algunos que nunca hubieran ido, que está claro. Moyano, en definitiva, sucumbe en este aspecto, queda ceñido por sus propias dificultades, por su propia incapacidad para congregar, por su afán de traccionar a sus aliados y de no ceder espacios, y esto ya está definido. El paro en este aspecto es un paro de la MT, el paro y la movilización en conjunto son del viejo MTA, con algunos agregados que le hacen poco favor, ¿no? como Barrio Nuevo, como el Momo Venegas. Es un paro chico en ese aspecto, esto ya está. ¿Cómo será la movilización? Ese es otro punto. Uno tiende a creer, y la verdad que tampoco voy a hacer especulaciones sobre algo que va a ocurrir en un rato, uno tiende a creer que la movilización va a tener su color, su presencia, que va a ser masiva. Puede que sí, puede que no. En cualquier caso puede ocurrir. En cualquier caso puede ocurrir, y esa valoración se hará después, más allá que todo paro en estos casos genera una interpretación, una disputa de interpretación sobre su potencial y su resultado, a los que nadie se puede acordar, pero uno puede pensar que en ese aspecto puede resultar. Las discusiones que están en la cuestión, para mí ese es uno de los aspectos también falibles del planteo de Moyano. O sea, yo creo, y esto es difícil de plantear porque va y viene, o sea, porque no es lineal, pero sin embargo es lo que creo. Yo creo que los planteos que realiza, lo he dicho 20 veces por otra parte, que los planteos que realiza Moyano sobre el incremento del mínimo imponible y sobre el aumento, el aumento de la supresión del tope de las asignaciones familiares son por lo menos atendibles. En el caso del, por otra parte, son medidas que el kirchnerismo tomó todo el tiempo. O sea, ni siquiera es una disputa, digamos, la política general del kirchnerismo, sino de su manejo coyuntural en estas circunstancias. Yo creo que esas medidas, esos planteos son razonables. Creo que el impuesto a las ganancias debe existir. Creo que impuestos a los ingresos, esto lo hemos hablado 20 veces, deben existir, y que los que tienen ingresos altos, que es una cosa difícil de determinar cuáles son, hay una complejidad ahí, digamos, una complejidad en el número, en un aspecto cuantitativo que es muy importante, pero bueno, cuando es ingreso alto, cuando no es, difícil de determinar. El impuesto debe existir un aporte solidario a los que ganamos, yo trabajo en relación de dependencia, los que ganamos más que una media o una cifra importante. ¿Cuál es importante? No lo sé y es difícil de determinar. Tal vez eso es un aspecto de discusión. Creo que eso es razonable, que cualquier derogación del impuesto a los ingresos sería incorrecta, y ese planteo es desmesurado y desmedido. ¿Qué más decir? No comparto del discurso de la presidenta de ayer el planteo, una serie de planteos generales acerca de la distribución de los ingresos al interior de la clase trabajadora y una serie de inferencias. Está claro, y lo vengo diciendo también, sin ninguna originalidad, hace muchísimo tiempo, que hay un abanico muy grande, un acordeón muy grande de ingresos entre la clase trabajadora, diferencias internas como no hubo seguramente jamás en la historia argentina. Eso es un dato. Y tal vez no sea un dato feliz, es un dato de etapa. En mi parecer, el primer escollo para que eso ocurra es el trabajo informal. O sea, el mayor factor de desigualdad es el trabajo informal, porque los trabajadores informales A, ganan menos sueldo, B, no los ganan siempre, C, no tienen beneficios sociales adicionales, no tienen obra social, no tienen jubilación, no, con las vacaciones y el aguinaldo reniegan, algunos les pagarán, digo, hay informales que cobran, pero hay otros que no, y están más desprotegidos, están menos tutelados, entonces la diferencia es eso. Y del trabajo informal el principal responsable son las patronales que van de impuestos. Listo. Es el principal responsable de esto. El segundo responsable es el Estado, que no puede con ellos. Son responsabilidades diferentes. El primero es el que incumple. El Estado debe velar o debe, digamos, tratar de que se cumpla. El Estado, el gobierno kirchnerista, al pie del Estado ha hecho bastantes cosas por eso, pero evidentemente no ha logrado todo. ¿Cuál es su grado de responsabilidades absolutos? Habrá que ver, en cualquier caso es alguno. Y la responsabilidad de las centrales de trabajadores en ese aspecto es muy subalterna. Digo, yo creo que la CGT, y esto también lo he escrito decenas de veces, no ha tenido políticas ni planteos para los trabajadores desocupados como sí ha tenido la CTA, con la diferencia que la CGT es poderosa y la CTA lo es mucho menos, tiene menos capacidad de impacto. Pero de cualquier manera, esa incapacidad de propuesta, y uno pensaría, ¿por qué no podría hacer hoy Moyano un paro por los informales, digamos, y hablar? Porque bueno, porque tiene, ideológicamente está un poco cerrado para esas cosas. Un día se le va a ocurrir, porque es lógico, pero en general no lo ha hecho, porque no ha tenido capacidad de convocar, no ha tenido capacidad de convocar, ni de presentar proyectos, ni de decir, en ese aspecto le ha estado afuera. La CTA, insisto, ha sido más avispada en eso, pero tiene menos poder de representación, tiene menos capacidad, menos potencial político, y entonces uno lo que dice es, primera, responsabilidad de los patrones, segunda, responsabilidad del Estado, tercera, distante de las centrales de trabajadores. Y ahí para mí está el núcleo del problema. Y, de nuevo, insisto, yo creo que hay trabajadores, que hay, si quieren decirlo así, un sector, un tramo superior del sector de los trabajadores que deben o debemos pagar impuestos, pero me parece que no está ahí el problema central de la distribución del ingreso. Y también, me parece que todo eso también se puede pensar y discutir mejor por ahí que en el marco, digamos, súper antagónico que se ha planteado en estos días. También en esto, y también uno me has escuchado, por otra parte, digo, los acontecimientos se suceden con mucho vértigo y uno tal vez no deba cambiar su discurso con tanta velocidad, creo yo. Nosotros hemos criticado severamente la lesividad, el modo brutal es que se ejercieron los paros de la semana pasada. O sea, un abuso de acción directa, dije yo. Me parece que el paro por una paritaria que no se cerraba era una medida ya excesiva de por sí, pero el corte de toda la refinería del país era una barbaridad. El paro de hoy, un paro por tiempo determinado con una movilización, de nuevo, discrepo, pero entra dentro del margen de la legalidad. No hay ningún motivo especial para suponer que vaya a haber violencia o cuestiones cuestionables en la movilización. Por supuesto, eso es aleatorio, hay mucha gente, puede pasar muchas cosas, pero no hay motivos especiales, no hay motivos para temerlo, ni hay motivos para inducir temores en ese sentido. O sea, hay motivos sí para desear que el paro sea pacífico, que resulte efectivamente una manifestación de voluntad política, y por supuesto el discurso de Moyano va a ser flamígero. Nora Beiras, ¿cómo estás? Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Vamos a dejar que Nora agregue algo más. La cortita de Nora. Exacto, literalmente. Bueno, no, la verdad coincido con el planteo, la lectura que hacías vos de lo que está sucediendo en este momento de enfrentamiento tan fuerte entre el gobierno nacional y la CGT liderada hasta ahora por Hugo Moyano. Me parece que en función de ver qué pasa en esa plaza y cuál es el tenor del discurso de Hugo Moyano, también se redefinirá qué pasará en esa relación en lo inmediato, por lo menos entre gran parte del sindicalismo que está representado ahí y otra gran parte que no se siente representado en esa plaza. Es muy llamativa la solicitada que sale hoy también de los gremios más grandes de la CGT, que tienen mayoría en el Consejo Directivo, donde advierten que están de acuerdo con el reclamo de Moyano, uh-huh, pero no con la metodología que está llevando adelante y el tenor del discurso de confrontación que está planteado en este momento. Me parece que a lo largo de los días están exacerbadas las posiciones de ambas partes, ¿no? Por lo menos en el nivel discursivo, tanto desde las palabras de Hugo Moyano como desde el discurso de la presidenta, creo que hay mucho enojo, y ese enojo a veces creo que atenta contra la lucidez de los planteos desde ambos lugares, y eso puede ser riesgoso si no se pone un poco de calma. Recién te mostraba en el portal de Todo Noticias en la web, aparecen declaraciones de Pablo Moyano diciendo que hay grupos de la Cámpora que están infiltrados en la manifestación y que quieren provocar violencia. Uh-huh. Me parece que alimentar ese clima le hace flaco favor a lo que todos queremos, que sea un acto realmente pacífico, donde un sector de la sociedad se exprese legítimamente en contra de determinadas políticas. Me parece que eso ha habido muchos a lo largo del retorno a la democracia, y Moyano ha hecho muchos actos, ha demostrado en reiteradas oportunidades su capacidad de movilización a través de los camioneros, y no ha habido violencias, excepto por situaciones de enfrentamiento entre grupos sindicales, ¿no? Uh-huh. Los famosos enfrentamientos ya históricos con el Pata... con el Pata Medina, el con Pata la UOCRA Medina antes, de la UOCRA. Sí. El traslado de los restos, el traslado de los restos de Perón, pero bueno, eran enfrentamientos evidentemente entre facciones sindicales muy, muy radicalizadas y que no representaban a la totalidad ni mucho menos de ese sector del sindicalismo. Me parece que la discusión sobre el mínimo no imponible, la alícuota de aplicación en los salarios más altos y la actualización de asignaciones familiares es una discusión que se va a dar, porque ya incluso funcionarios del Ejecutivo lo habían dado por hecho. Y todos, por lo menos, a menos que haya cambiado el criterio, y esto implique sí, una decisión diferente, se había dicho que, bueno, esta prolongación de la interna sindical había impedido que se llegara a un anuncio previo sobre ese incremento, porque está en el medio, bueno, la sucesión en la CGT y evidentemente esta ruptura política entre Hugo Moyano y el Gobierno Nacional. Una sola indicación más antes de ir a la tandita, que es, ayer la presidenta dijo, ahí hay dos versiones dentro del gobierno. En general se decía, como comentaban, ahora se va a hacer y se está esperando el aumento. Ayer el discurso de la presidenta apareció ahí en el sentido, sí, de que no se va a hacer. Y la presidenta dijo algo más, que es interesante, por lo menos que es un argumento fuerte del gobierno, como todo discutido es fuerte. Dijo, en 2009 incrementamos todos los años el porcentual del mínimo, el tope, el mínimo imponible, con la excepción de 2009, porque hubo una crisis muy severa, diciendo, y también indicando, ahora también hay una crisis muy severa, mayor, menor, que esa habrá que ver. Ese argumento, el gobierno, por supuesto, es un argumento que el gobierno puede poner sobre la mesa eventualmente, y decir, bueno, estamos en crisis, hay una emergencia, se puede ver. Esto no significa una alteración de la política económica general, sino una interrupción o una suspensión en determinadas circunstancias. Se puede decir, se puede discutir, queda en la idea pública, se puede plantear. El gobierno ni lo ha planteado, le digo, la presidenta lo ha sugerido, ni lo ha planteado, ni lo ha dejado de plantear. Esta es una cuestión pendiente, digamos. A mí, ese argumento me parece, insisto, es un argumento para discutir, para ver números, para hablar con especialistas. Desde ese ángulo me parece más sugestivo que el planteo general que hizo la presidenta, de una especie de aristocracia obrera. También me parece desechable totalmente todo argumento referido a que en el mundo no hay impuestos a los ingresos, que hay en todos lados, sobre todo en los países más o menos organizados, y el argumento de que ningún trabajador, fuera cual fuera la cantidad de sus ingresos, ningún trabajador dependiente, tenga que pagar impuestos, lo que me parece insolidario en el esquema actual. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700, y también a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870, y por supuesto leemos sus comentarios en Gente de a pie. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. La provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Matagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Nuestro compañero Cristian Varela está con el móvil de la radio pública en Plaza de Mayo. Cristian, ¿cómo estás? Contanos cómo andan las cosas por ahí, por favor. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Aquí ya comienzan a llegar, ya es bastante nutrida la cantidad de gente que se encuentra en Plaza de Mayo. Esperando que empiece el acto central, que está previsto para las 3 de la tarde con el discurso del Hugo Moyano. Está previsto que la columna central del gremio de camioneros ingrese a la Plaza de Mayo por la avenida Diagonal Sur. Se están concentrando en la avenida Belgrano de 9 de julio. Por la avenida de Mayo va a ingresar los gremios que están nucleados en la CGT Azul y Blanca, que lidera Luis Barranuevo, y por Diagonal Norte van a ingresar los partidos de izquierda que apoyan también esta jornada de protesta, entre ellos el Partido Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el PTS. Están representados en las pancartas que ya estuvieron colgadas en la Plaza de Mayo desde muy temprano por la mañana, todas las ramas que integran el sindicato de carceleros, todas las actividades que están representadas por Hugo Moyano. Hay mucha, pero mucha participación en estas pancartas por parte de UATRE y su secretario general, Jerónimo Venegas. Hace instantes hizo su entrada a la columna de la Juventud Sindical, encabezada por Facundo Moyano, otro de los hijos del secretario general de la CGT, encabezados por una pancarta, una bandera realmente muy grande, donde están los rostros pintados del expresidente Juan Domingo Perón y del expresidente Néstor Kirchner. Se llama la atención la gran cantidad de banderas que tienen la representación o algún símbolo vinculado al expresidente Néstor Kirchner, que está trayendo a la juventud sindical que lidera Facundo Moyano y que llegó hasta la Plaza de Mayo para pedir que el reclamo que está haciendo su padre, Hugo Moyano, se ha escuchado en los próximos días y se espera que, como te decía, según los organizadores, esperan que el acto comience puntual a las 3 de la tarde. El lugar físico que va a ocupar esta concentración es un poco menos de la mitad de la Plaza de Mayo, porque el escenario, que tiene 18 metros de largo y 12 de profundidad, está ubicado antes de la pirámide de Mayo, mirando hacia el Cabildo, con lo cual es menos de la mitad de la plaza. Entiendo. La que va a ser utilizada por esta movilización, aunque se espera que realmente sea también importante. Claro, porque la ambición de los organizadores, como vos comentaste, es que haya que también, digo, sobre todo si se arranca ahí, que es que las columnas se prolonguen, digamos, por la Avenida de Mayo y las diagonales. Te pregunto una cosa más después de este muy buen informe que te agradecemos desde ya, Cristian Varela, que es lo siguiente. En este momento ya hay mucha consigna, que yo, o como suele ocurrir, cuando faltan unas horas para el acto, la gente se va acomodando, está caminando, van mirando a ver lo que pasa, pican una garrapiñada, que digo, ¿cómo está funcionando? O hay mucho... ¿Hay muchos? ¿Me repetís, Mario? No, eso, si hay mucha gente ya en un plan de... Si digo, si ya se han escuchado algunas... Vos nos marcaste un detalle importante, muy significativo, pancartas con la figura del expresidente Néstor Kirchner. Pero digo, si ya se están escuchando consignas, cánticos, todavía eso está... En eso todavía no se han mostrado, por así decirlo, manifestantes. No, todavía no. vos sabés que la gente, hay bastante gente que está en la Plaza de Mayo, pero en general son de sindicatos chicos, podemos nombrar algunos, el sindicato de tintoreros, otros más grandes como el sindicato de portuarios, el sindicato de petroleros, que tienen algún tipo de representación, que ya han llegado a la plaza, y que en general son de seccionales del interior del país o del interior de la provincia de Buenos Aires. El grueso de las columnas todavía no llegaron a la plaza. Y cuando hablamos del grueso de las columnas, estamos hablando justamente del sindicato de camioneros que va a entrar por la Diagonal Sur. Todavía desde los parlantes, que ya están instalados, desde el escenario, no hubo consignas, al menos a través de los micrófonos, ya se ve la gran pancarta que está en los costados del escenario y que tiene la consigna que justamente convoca a esta jornada de protesta, que es no al impuesto al trabajo, no al impuesto al impuesto a las ganancias, y sí a las asignaciones familiares, estos dos temas que están convocando a esta movilización. Cristian Varela, desde Plaza de Mayo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te vamos a buscar más tarde. Muy bien, hasta luego. Gente de a pie. Gente de a pie. Caminando por los diarios. Martín Rodríguez, un toquecito sobre esto. Bueno, Mario, en primer lugar, creo que para muchos, entre los que me incluyo, es un incómodo. Es un día difícil de transitar porque, bueno, uno tiene un sabor agridulce y recién veo la tapa de Clarín, y yo digo, con la tapa de Clarín así es un 24 horas por 6-7-8, porque que tira defensión impuesto al salario. Por eso tenemos la trasnoche varones. Y después, otra cosa que me pasó, dos sensaciones y el otro día en esta radio escuché una entrevista que hacía un periodista a uno de los referentes, a Piumato, ¿no? Y había, en el ambiente de la entrevista, un cierto clima de cordialidad de viejos conocidos. Eduardo Anguita. Era Eduardo Anguita con sí. Julio Piumato. Y la verdad que una entrevista que estuvo bien, qué sé yo, cada uno sentó su posición, estaba claro de dónde hablaba cada uno. Pero a la vez yo decía, no creo que haya un sector sindical de esa envergadura con el cual un periodista, digamos, identificado con el gobierno, pueda de algún modo tener ese nivel de diálogo, ese diálogo tan cercano. Lo cual eso crea una sensación de ruptura y de esta cosa agridulce que es seguramente de todos los sectores de la CGT, el sector de Moyano, uno entendía que era el más compatible con el proyecto de Cristina. Último toquecito, recién venía para acá y encuentro, uno está acostumbrado a las marchas, sobre todo, ahora estábamos recordando de 2002, y encuentro un grupo de trabajadores, de camioneros saliendo de los locales con bolsa de compra, y uno le decía, dale negro, vamos para la plaza, viste, y estaban un par con las bolsas. Digo, eso habla también del país de estos 10 años, del país que vivimos, ¿sí? La protesta de los, seguramente, de los trabajadores que mejor cobran y tal vez mejor representado. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, para el programa Gente de a Pie, estoy viendo la movilización del paro convocado por Moyano, paro político, porque en estos momentos a este gobierno no se le puede hacer un paro porque le está dando de más a los trabajadores, o a lo mejor en su forma justa, pero esto de llegar a hacer un paro político, hay cosas, me sorprende Moyano. Para el programa Gente de a Pie, soy Carlos de Ramos Mejía. Mira, el paro convocado para hoy político de Moyano va a adherir con su gente, no porque por las regalías, por miedo, por el miedo que le tienen a Hugo Moyano, no son leales, porque reciben de Hugo Moyano tantas trampas y tantas miserias que no acompañarlo sería una deslealtad. Noemí Valcarce escribe en nuestro muro en Facebook: buen día equipo y oyente, ya pisó suelo sanluiseño la señora presidenta, va a inaugurar Yanquetruz, fábrica de chacinados de una unión de cooperativas. Sí, buenas tardes Mario Benzel, saludos de Norma y Héctor para usted y todo su equipo. Aguante Radio Nacional, aguante Argentina y Cristina. Que... Martín González escribe en nuestro muro en Facebook: no a Moyano y al tren fantasma que lo sigue, pero también hay que decir no al impuesto al salario y al tope las asignaciones familiares. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Estamos mirando monitor, en este caso Crónica TV, vemos que llegan algunas columnas de ATE y que hay algunas del Hospital Moyano que tiene su encanto, digamos, en fin, son esas cosas. Escucho a un oyente y pido ayuda también a los oyentes. Algo dijo que yo creo que se dice así, pero no, nunca lo he saldado, pero el oyente dijo que la presidenta está en suelo sanluiseño. Y más de un sanluiseño me ha dicho que Puntano es lo que alude a la capital. A la capital. Solo el que nació, el que es de Merlo, dicen, es sanluiseño, no Puntano. Mira qué bien. Puntano es la capital de exactamente. De San Luis. O sea que es como decirle, digamos, que no es la capital, pero no. Lo importante es Carioca a los brasileños. Claro, ¿no es cierto? Claro. No está bien. ¿Y los otros qué son? ¿Qué te pasa? Las noticias en la radio pública, Adriana Zanca, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 16 grados 5 décimos, humedad 80%, el cielo está parcialmente nublado. La presidenta llegó a San Luis para inaugurar un emprendimiento productivo. Cristina Fernández fue recibida por el gobernador Claudio Poggi y el intendente Enrique Ponce. En estos momentos, la jefa de Estado se traslada a la localidad de Juan Llerena, donde pondrá en marcha el establecimiento de producción porcina más tecnificado de esa provincia. En Córdoba, la justicia confirmó las condenas contra los represores Jorge Videla y Benjamín Menéndez. La Cámara de Casación Penal confirmó sentencias sobre Videla, Menéndez y otros imputados en la causa denominada Unidad Penitenciaria Número 1, juicio que se desarrolló en el año 2010. Se trata de las condenas que se dictaron en oportunidad de realizarse este histórico juicio, el tercero en la provincia de Córdoba, en donde fueron condenados a cadena perpetua el genocida Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. En diálogo con la radio pública, el fiscal federal Carlos Gonena se refirió además a las declaraciones de Videla, quien dijo que no existió la apropiación de bebés y que las mujeres detenidas se escudaban con sus propios hijos. Ha negado que haya existido un plan sistemático de apropiación de niños porque se redujo en todo caso eso a la ciudad de Buenos Aires. Cuando tenemos nosotros muy de cerca el caso de la abuela Sonia Torres, que hace años que está luchando para encontrar a su nieto. Entonces me parece una falta de respeto a las madres y a las abuelas que están buscando a sus hijos. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Qué corujo. A 30 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Londres, en Radio Nacional, hablamos con Carlos Ferrea, el gerente general del Comité Olímpico Argentino, quien hace un análisis de lo que puede ocurrir con la delegación argentina en Londres. La verdad es que la delegación argentina es una delegación muy bien conformada, con atletas de dos estilos, atletas jóvenes como una delegación del vóley argentino y atletas que ya tienen una larga trayectoria como es el ejemplo del básquet. ¿Cómo lo medimos? Realmente la clasificación a los Juegos ya es una victoria para todos los argentinos porque es muy difícil poder clasificar para un evento tan importante. En cuanto a resultados, no esperamos decir, a ver, tenemos 10 medallas, 5 medallas, porque realmente estar ahí ya es un gran premio. ¿Quiénes son nuestros candidatos? Porque es la pregunta que siempre nos hacen. La realidad es que todo atleta que esté clasificado tiene muchas chances de obtener una medalla. Algunos menos porque han clasificado tal vez con una marca B, entonces le es más difícil porque ya tienen que superar una marca A. Pero los deportes de combate, los deportes de conjunto, todos ellos son candidatos a obtener cualquier tipo de medalla o un diploma de honor. El tiempo.

piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Dios del baile, que resuene en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, Mario Weinfeld. Yo soy María de Varadero. Quería contar que aquí en esta ciudad se realizó un acto para recordar a Costecchi Santillán y repudiar la presencia en el penal abierto de esta ciudad, donde se aloja el asesino de ellos, Franchotti. Laura Barrio Nuevo, precioso el homenaje a Maxi y Darío, gracias, y también a Alicia Guevara, muchas gracias por el excelente informe sobre las muertes de Darío y Maxi. Esteban de Guillermo, Mario, esto de Moyano me hace acordar en la quema del cajón de Herminio Iglesias. Es vergonzoso. Esteban Bullrich, ministro de Educación, de este degenerado de Macri, dijo de que se adherían al paro, pero le dejó tomar el día. Chao. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, recién escuchaba así atentamente el gran informe que pasaron, ¿no? Y es una cosa increíble que de repente son cosas que se recuerdan, ¿no? Que ya sobre las que hay distancia y que uno recuerda haber vivido. O sea, ¿no? Así, estoy acostumbrado a este país, hay una fuerte, digamos, industria de la memoria, ¿no? Y uno muchas veces participa de actos, de homenajes, de recuerdos a caídos, a muertos, a jornadas históricas, y a mí la del puente la recuerdo haberla vivido, yo en esa época ya era un militante, era un militante político, y es una marca generacional, o sea, para muchos, incluso la foto que ayer circuló, yo por ejemplo en esa época ya conocía el Cuervo, claro. Y Andrés Larroque, sí, perdón. Y para mí siempre va a ser el Cuervo. Yo un día va a ser presidente y digo Cuervo. Está bien, pero cuando digas Cuervo y sea presidente, todo el mundo va a saber. Ahora te voy a decir la Roque. Pero bueno, hay una cosa, no es casual que exista esa foto, como miles de otras fotos que debe haber de Darío y otros, porque en aquel momento no es, la política o la juventud en la política no era un boom. Es decir, había quienes participaban de la militancia, eran un grupo, éramos parte de una parte menor de esa generación, y en todo caso lo que había era, depende dónde hacías política, eso tenía algún impacto en una comunidad, en un territorio. Yo estaba en la universidad, y la verdad que bueno, hay algo distintivo para mí, eran muertes más particulares que la del 19 y 20. Eran muertes con nombre y apellido, uh-huh, con identidad política. O sea, el 19 y 20, el 20, ¿no? No, no el 19, sino el 20, murió 30 o más, y de todo color, entre comillas, ¿no? Es decir, murieron militantes políticos, también murieron trabajadores, murió un motoquero, murió un militante del PJ de San Martín, es decir, murió mucha gente, y eso, y fue muy era un momento de estallido y de algún modo un cierto desorden de colores, ¿no? En cambio, las muertes del 2002, las muertes del 26 de junio, tenían una identidad distinta, había una particularidad y que también a todos nos pegaba en el medio del corazón, porque eran, me acuerdo, en general los muertos se llevan laureles y hasta hay una cierta justicia en esa cultura de que uno pueda hablar mejor porque, bueno, dieron la vida, qué sé yo. Y me acuerdo que una frase de uno dice, bueno, mueren las mejores semillas del pueblo. Había una sensación de que habían matado a dos pibes que estoy seguro que no estaban, no creo en las conspiraciones de que habían identificado y los habían ido a matar, pero también estoy seguro que eran lo mejor que había en esa época. Ellos, como muchos otros que no murieron, no quiero decir ellos dos específicamente, pero eran de algún modo muestrario de lo mejor de una camada de gente joven que había decidido, de algún modo, pasar a la política. Y que eso tiene, es, el otro día lo hablábamos con José Nathanson, hay una línea de continuidad entre lo que había sido esa juventud de la crisis entre los 90 y el 2001 y lo que hoy es el fenómeno de juventud en la política, no exclusivamente, no excluyentemente de la Cámpora, pero hay una línea de continuidad. Lo que sí recuerdo es que significó un cambio de época, es decir, lo que era desorden y lo que no se podía hacer visible del significado del cambio que había sido el 2001 y la caída de la Rúa, y ese gobierno tan por default, que algunas decíamos gobernaba Duhalde porque era el peor de todos, era el que aseguraba no futuro, él era el peor de una clase política, entre comillas, y le aseguraba a la sociedad la tranquilidad de que él no iba a tener futuro, no era un hombre que llegaba para quedarse 10 años, aunque tenía, como todo político, intenciones de hacerlo, pero esa sensación de cambio de época se empezó a vivir tras estas dos muertes, y me parece que la hipótesis era la idea de la gobernabilidad por derecha. O sea, una cosa que me parece que no funcionó más era sostener en términos económicos y en términos de orden, del orden social, asumir la crisis en su dimensión dramática. Había ya la crisis, ya se volvía trágica por estas muertes, por lo que significaban, y definitivamente ahí se produce un giro en la política, incluso un pequeño, no vamos a decirlo hoy porque hoy estamos, digamos, sensibilizados y no sería el día adecuado para entrar fríamente a separar la paja del trigo, pero hasta diría un pequeño recambio dentro de ese gobierno, la relevancia de algunos funcionarios por sobre otros, es decir, desaparecen los Soria o los Matzkin o figuras, y aparece un rostro, en todo caso, que empieza a desembocar en lo que iba a ser una transición, con todas las carambolas que la transición tiene, porque hay una parte que hoy, mirando hacia atrás, perfectamente permite encadenar esas muertes, esa sensación, y lo que fue el gobierno de Kirchner. Sin embargo, en ese momento era impensado, y voy a contar una pequeña anécdota. 2002, yo vivía en Parque Patricios y militaba en la Facultad de Ciencias Sociales. Estábamos todos absolutamente agitados, y me acuerdo que volvía por, siempre hacía el mismo camino, y pasaba en San Cristóbal, había una unidad básica que se llamaba Armando Cabo. Yo sabía que era, para mí era el padre de Dardo Cabo, ¿no? Y había sido un personaje sugestivo del libro de Rodolfo Walsh, Quien mató a Rosendo. Y un día siempre pasaba por esa unidad básica, a veces estaba abierta, a veces cerrada, y un día encuentro a quien era su referente, le decían el Negro Varela, y nos ponemos a charlar. Y el tipo decía, era un lugar casi un anticuario, era como si yo fuese, o sea, una unidad básica, se llamaba Armando Cabo, en San Cristóbal. En el 2012, en medio de la crisis, era como pasar por un local de antigüedades, en el mercado de las pulgas, digamos, era la sensación de que era un coleccionista quien lo administraba. Y me decía, nosotros vamos a apoyar, o en este momento estamos, nos sostienen ahí, charlábamos de política, decía, nosotros apoyamos un dirigente tapado que nadie conoce, que se llama Néstor Kirchner. Esa era la convivencia entre lo que podía ser, y fue absolutamente, y no mucho tiempo después, 26 de junio y ya el 25 de mayo de 2003, la figura de Néstor Kirchner, y en ese momento cuánto se sabía o cuánto se decía, y la bandera de no represión a la protesta social había sido, y de ahí me parece que viene definitivamente, Porque la democracia aprendió que el que mata, pierde. Es decir, porque uno diría, qué hijo de puta Dualde, qué hijo de... Pero todas las muertes en la política terminaron siendo el costo. Y para Dualde fue el fin de su carrera política. Martín Rodríguez. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Va. La radio pública y viene. Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Dios del baile que resuena en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile. El jueves 27 de junio a las 20:30 horas, esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Y habla Dolores Calvo de Villa Urquiza. Bendito país, Argentina. Hay mucha basura. Pero ¿cuántos Che Guevaras tuvimos? ¿Cuántos Che Guevaras? De los 30.000 desaparecidos de Santillán y Costequi. Bendito país, Argentina. Bendito país. Gloria, gloria para estos combatientes. Poco afecto soy en general a la relectura de lo que escribí. Uno escribió cuando escribió y en ese momento. En este caso me viene a cuento. El 3 de julio, después de esto, hubo una movilización muy importante, homenaje a Costequi Santillán, una movilización vinculada a esta cuestión, o sea, muy pocos días después, una semana. Fue una movilización pacífica, masiva. Yo no había ido, el diario quedaba muy cerca, entonces había ido a ver, a participar de alguna forma, a poner el cuerpo. No era mi intención escribir, pero me sorprendió. Estaba por irme, porque tenía que volver y porque había compañeros que lo cubrían y uno tenía la tarea de conducir. Y empezaron a cantar el himno, yo estaba 2-3 cuadras, empecé a sentir el himno y me quedé. Y escuché el himno, sentí el himno y me conmoví, lo escuché fuerte. Y pensé algunas cosas y volví al diario y escribí una columna, eso, el 3 de julio. La columna se llama Cantando el himno, porque revoca eso y termina así. Hace más o menos un siglo que mi familia desembarcó en este país. Es la suya una saga de movilidad social y trabajo. Sufrimos los vaivenes de la cruel historia de la Argentina, pero jamás ni mis abuelos, ni mi viejo, ni yo creímos que la nación fuera inviable. Hoy esa hipótesis abrumadora, la de la disolución nacional, me persigue tanto como la ambición de ambicionar que mis nietos vivan acá y la fantasía de que, llegado el caso, nacerán en otro suelo. Frente a esos miedos, que temo que no son solo míos, encuentro al rato la formidable vocación de la sociedad civil de preservar su templanza, su integración, su dignidad. Veo el autocontrol de los humillados y ofendidos que reclaman por todos lados y los límites a la violencia política de cara a un Estado que confisca y asesina. Ayer, frente al temor de que mi patria empiece a ya no ser, sentí casi físicamente que este pueblo se resiste a su degradación. Cantando el himno lo sentí. Caminando las noticias. Gente de a pie. Hola Mario, acabo de escucharte que va una columna del Moyano a la Plaza de Mayo. ¡Qué bárbaro! Se va a juntar con Macri, quizás que en esa situación le colocan el gas al hospital. Sí, buenas tardes Mario, hablo Mabel de Villa Pueyrredón. Yo quiero decir que Moyano es el secretario de la Confederación General del Trabajo, si bien actúa como si fuera el dueño de camioneros. Y por otro lado, hoy no pude leer el diario, lo fui a comprar. Por lo tanto, hoy no tuve derecho a la información, pese a que yo no me adhiero al paro de camioneros porque no soy camionero. Hola, sí, Mario. Mirá, vengo de la calle a hacer compras y vienen de la provincia, conté 25 colectivos repletos de estos idiotas que se están dejando usar, que no saben que si la tiran a Cristina, el hambre que van a tener, los jubilados se van a suicidar como en la época de Menem, no saben, no escuchan, no tuvieron familia. Mario, estoy indignada, yo no puedo creer que le hagan semejante oposición a esta presidenta, que lo único que hace es trabajar y trabajar como un perro que no tiene vida personal, que lo único que hace es sacrificarse. Es indignante, y encima muchísimos hijos de peronistas que le deben todo a los peronistas, que estén haciendo lo que hacen esta oposición salvaje, no entiendo nada. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. Están contando quiénes llegan a la plaza. ¿Qué hacen los chicos del Partido Obrero? ¿Qué hace la izquierda ahí alineándose con la Pando, como si les resultaran tan simpáticos a ella? ¿Qué hacen ahí con Barrio Nuevo que quemó urnas? Chicos, izquierda argentina, dejen de fluctuar y por lo menos honren a los muertos que no lucharon por esta plaza que hoy están ustedes concurriendo. Buenos días, mi nombre es Beatriz, a todos y a todas. Bueno, sigo con la gente de a pie, no me subo al camión. La vez que estuve escuchando los informativos de la radio de la calle Mansilla, y no habla de caos, ni que la gente no se acerque, no, habla de la movilización muy bien. Mira cómo cambian los discursos, ¿eh? Bueno, un beso para todos, como siempre, excelente, lo tuyo, lo de Nora, lo de Sergio. Bueno, da gusto escucharlo. Ahora ya ni el informativo le voy a escuchar lo de Mansilla, Buenas tardes, Mario. A mi humilde entender, los trabajadores deben seguir un modelo y no seguir a una persona. Seguramente algún día Moyano se retirará o el gobierno se retirará, pero lo que hay que defender es el modelo que quede, porque detrás de este modelo seguramente está el abismo. Muchachos, de don Hugo no hay que sorprenderse de nada. ¿Cómo se puede sorprender de un buchón de la AAA y López Rega, allá por el 74? Mario, Gustavo de Mar del Plata, que siempre te sigo atentamente también por la televisión. ¿A qué sindicato responde el hijo de Moyano, Pablo? Porque el viejo acá en Mar del Plata fue camionero, tenía un volquete, pero el hijo, si el único camión que tuvo fue un Duravit. ¿Vos sabrías decir, que conocés bastante, a qué sindicato pertenece el hijo de Moyano? Hola Mario, soy Alfredo Ramos Mejía. Mira, con el tema este de Moyano, yo creo que lo que están pidiendo se podía haber arreglado en una mesa de negociaciones. Es evidente que este es un tema político. Moyano, bueno, se tendrá que teñir, hacerse los claritos. Ya de momento está deambulando por todos los canales de la oposición. O sea que repudio la convocatoria esta de Moyano. Se dio vuelta como una tortilla. Gracias. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Toquecito de Noraviras vinculado a esto, a la vastedad de la convocatoria. La vastedad de la convocatoria. Comunicación interna, les leo. En el marco del paro decretado por la CGT para el día de la fecha, al cual adhiere el sindicato de Sutecba, todos los empleados del organismo quedan liberados a partir de las 12 del mediodía para que puedan sumarse a la movilización. En este contexto, a partir del mediodía no se atenderá más al público. Comunicación interna de la Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri. La comunidad organizada. Te pido, por favor, el equipo, Gabriela. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor, Pichi y Borro, la producción de gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Ivenka Sandoval, y hoy está Ana Maroto de la Operación Técnica. Ahí saluda a Benelli. ¿Qué saluda a Benelli? ¿Qué pasa? Hoy estamos, les cuento, estamos en el estudio de la radio clásica. Pero vamos a seguir nosotros sonando como siempre. Digamos, o sea, en fin, cada uno lo que es, nos han acondicionado confortablemente. El estudio de la radio clásica lo valoramos. Está en arreglos la radio pública, los números. La cantidad, digo, hay momentos en que todos los segmentos de, por ejemplo, la radio pública, que en la que hay autoridades, hay quienes que digamos que tienen sus funciones, estamos los que tenemos contratos artísticos, que laburamos por el lado, están los compañeros que forman parte de la planta y compañeros contratados, todos están indignados con la información que salió ayer en un diario señalando en Clarín, ¿no? Clarín, sí, Clarín. Sí, señalando que aumentó el 53% en esta radio. Yo estoy ilusionado. Yo también. Mirá que retroactivo, o sea que te lo tenías que haber cobrado. Que realmente no se corresponde para nada con la realidad y que inclusive la nota era muy extraña porque no hablaba de Nacional. No. O sea, el título, la bajada hablaban de Nacional y después los pocos magros y sin duda creo equivocados datos, pero no hablo de lo que, del lugar donde no estoy. Acá en el lugar donde estoy, que todos nos conocemos, sabemos cómo están las cosas. Y bueno, sencillamente no se corresponde y realmente uno dice, qué sé yo. Insisto, y siempre lo digo, en el trabajo todos se equivocan. Hay cosas que no son equivocadas, que son direccionadas. Esto obviamente busca un desprestigio y un antagonismo del lector, de cualquier persona, con los medios públicos. Con los medios públicos. O sea, en definitiva, cuando se instalan esos versos, bueno, entonces va a decir alguno, no solo yo te pago lo que te pago, sino que encima te garpan un disparate que está fuera de todo concepto. No es así, por si hacía falta de mentirlo, pero vale la pena decirlo. Vamos a seguir con atención todo lo vinculado con la jornada de paro y movilización. Uno por lo que observa, por lo que nos contó ya nuestro compañero y por lo que uno va observando, está llegando la asistencia. Hasta ahora, por lo que muestran las imágenes, la movilización es pacífica. Ojalá que sea así, razonablemente va a serlo. Después llegará la evaluación, la discusión. Mañana vamos a tener esas discusiones que tenemos siempre acerca de, bueno, lo que vale, lo que no vale el paro, la pertinencia, el discurso de Moyano. Estamos en condición de anticipar que no va a ser un discurso transigente. Nos atrevemos así, lo que diga Moyano, único orador decidió ser Moyano, y esto también le vale que no se le sumen, estas cosas forman parte también del folclore de la política, digamos. Es decir, cuando uno organiza un acto, uno también conoce actos de sector donde han hablado 20 personas, digamos, ¿no? Es decir, que se hacen insoportables para su asistencia, pero ¿por qué se hace eso? Bueno, porque para garantizar presencias, para hacer. Moyano hay formas de convocar. O sea, si uno convoca de canal de TN, hace una cosa. Si uno hace una reunión y convoca al paro y lo llama a todos y hace un ligero, ¿no? Y hace una ligera puesta en escena y demás, es otra la cuestión, le da otro lugar a quienes asisten y desde luego puede hacerlo. También es difícil. Hay bastante Biblia y calefón en esto, pero hay límites para Biblia y calefón, aún para algunos de los asistentes. Y por otra parte hay una centralidad. Esto es un acto de Hugo Moyano, esto es así. Entonces, esto también condiciona cómo van los otros, quiénes van, cómo van, hasta dónde acompañan y demás. Todo esto será objeto de discusión en los próximos días o en las próximas horas. Mañana nosotros volveremos a estar con vos en este mismo horario de 12:30 a 14 horas. Te agradecemos habernos acompañado. Quédate en la radio pública, que tiene su continuidad, su excelente programación. Héctor Larrea prácticamente en la puerta. La radio clásica, la radio de buena música, le cuadra mejor a Héctor Larrea que a mí. O sea que, digamos, el maestro Larrea, que tiene muchos saberes, y entre el otro, lo que sabe de música el tipo. O sea, ni se te ocurra irte a la radio pública. Mañana volvemos a encontrarnos. Hoy esta sigue siendo, aunque hoy tuvo una ligera licencia, la semana de los temas musicales con agua. Hoy tenemos uno que te va a anunciar Gabriela. Muy bien, lo pidió Carlos Daniel a través del Facebook, un clásico de Deep Purple, Smoke on the Water. Epa, como sobre el agua.